esto y tiene 40 años. Ah, trabaja de peón en un negocio de autos. Oh, no, no, no, no. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. ¿Cómo era? El pozo, era una historia de un pozo. En el barrio Malvina hay un pozo. Como quieras. El pozo está en 36, en 37 y 151 entre 152. Que ahí dicen los vecinos que hay alguna fecha que se escucha voces. Escucha cantos, cantos de bebé, ruido. Y que el pozo es muy hondo. Porque los vecinos se cansaron de tirar basura y nunca se llena ese pozo. Hasta incluso habían traído volquetes con basura, habían tirado ahí. Y hasta ahora nunca se llena ese pozo. Después el dueño del terreno había hecho un baño ahí encima del pozo y el baño se vino abajo de un día para el otro. Hicieron dos veces el baño y las dos veces no se fue para abajo. ¿Qué era? ¿Qué decían en la dictadura de ese pozo? Además, ¿cómo era? Que decían que ese pozo lo habían hecho en la dictadura y que tiraban ahí muchos cuerpos, ¿no? De los desaparecidos. Sí, que habían dicho, o sea, los viejos. Los viejos. Los que vivían hace años acá. Que ese pozo lo habían hecho los militares y de ahí le mataban a la gente y lo iban tirando ahí en ese pozo. Por eso es que se escucha los llantos, ruidos, hasta ruidos de bebé también que se escucha. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Cuando vuelven desaparecidos, cada vez que lo trae el pensamiento, mamá. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro.